Festival es un evento benéfico a nivel mundial organizado a través del Twitter, cuyo objetivo es la recaudación de fondos para ONG locales. Global porque el año pasado tuvo lugar en 180 ciudades y este año esperamos pasar de las 200. Entonces el año pasado toda la recaudación fue una ONG a nivel mundial y este año cada festival local, en nuestro caso el de Barcelona, pudo elegir la ONG que recibiría la donación. Y son los payapupas, los payasos de hospital. Se nos pidió desde Twestival que eligiéramos una ONG activa a nivel local y que posiblemente estuviera activa en las redes sociales, porque de ahí es donde va a sacar más publicidad y también para que ellos se den a conocer entre el público de las redes sociales. Y la elección de los payapupas pues vino así, de natural, porque cumplió perfectamente con ambos requisitos y nada, y les encantó la propuesta, no hubo absolutamente ningún problema. De hecho, nos están ayudando mucho a la hora de difundir el evento y también, por supuesto, estarán presentes la misma noche del evento, que es el jueves 24 de marzo. La gente que vaya al Twestival se va a encontrar con un evento benéfico maravilloso, con 4 conciertos de grupos locales y bastante famosos, además de una rifa con premios muy interesantes. Hay un crucero de Iberocruceros, vuelos de Vueling, móviles Android, zapatillas de Múnich, y entonces esperamos que venga mucha gente. Las entradas, que en realidad es un donativo a la ONG, están a la venta ya a partir de 8 euros.